aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Estamos de vuelta, amigos. Primer programa de aquí, La Voz de Europa del año 2022, precisamente de esto. Vamos a hablar hoy de lo que nos espera en este año 2022, de lo que puede pasar más allá de esta terrible y cansina dictadura sanitaria, pero pasan muchísimas más cosas aparte de esta maldita pandemia que no termina. Como dijimos en el mensaje de despedida del año 2021, del año 2022, pues lo que podemos esperar es que las cosas, sintiéndolo mucho, pero hemos de ser realistas, vayan a peor, como ya fueron a peor en el 21 y en el 20 y en el 19 y en tantos y tantos años en los que el pueblo español, por hacer una dejación de funciones de lo que debería ser vigilar su soberanía, ha consentido la peor de las traiciones, la traición interna, que por supuesto continuará, y también esas fuerzas externas, tanto estados como fuerzas privadas, que van a seguir buscando descuartizar España y quedarse con los restos. De todo esto vamos a hablar con nuestros invitados, a los que ya paso a presentar, empezando por el secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes en este inicio de curso político y de año 2022. A todos los oyentes de La Voz de Europa y a vosotros dos, Miguel. Y el otro invitado de esta semana es Miguel, Michael Bor. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Te agradecemos, Miguel, que nos acompañes en este primer programa del año 2022, pero antes de entrar en materia, Pedro, seguro que muchos oyentes están interesados en tu situación personal y legal. Caso Blanquerna, coméntanos, últimas novedades. Bien, como ya comenté las últimas ocasiones, pues bien, me han aplazado el ingreso en prisión, me han puesto fecha. En principio, el 9 de marzo será el último día para ingresar en prisión, por lo que, de momento, pues vamos a seguir en primera línea. Como ya sabéis todos, soy una persona que me tienen que matar para que puedan cumplir los propósitos de frenarme políticamente, porque mis ideales están por delante. Entonces, durante este trimestre en el que me han permitido el aplazamiento, pues aparte de ser padre, que de forma inminente lo seré si Dios quiere, pues continuaré con las labores políticas que nos ocupan, dada la situación dramática que vive ahora actualmente nuestro país. Así que tenemos también otros compañeros de causa, de la causa de Blanquerna, que ya están ingresados en cárceles, están en regímenes de semilibertad. Creo que hay varios que están de forma interna, pero otros que están pudiendo entrar y salir solo a dormir. Pero bueno, no deja de ser una injusticia lo que viene siendo que por defender la unidad nacional de tu país tengamos que entrar, ya sea en tercer grado, en semilibertad o de cualquier otro modo. En mi caso, como digo y repito, hasta el 9 de marzo no me han dado la fecha última para ingresar en cualquier centro penitenciario de España, así que hasta entonces nos escucharemos y nos oiremos. Pues hasta entonces, Pedro Chaparro, por supuesto, esperamos seguir contando contigo para hablar de esta actualidad que sigue pasando por esta dictadura sanitaria y todo tenemos que decirlo por este pueblo español convertido en un pueblo, por lo menos en su mayoría, de nenazas histéricas, que eso es lo que está pasando, esa es la realidad de este supuesto colapso que no es tal, de estos supuestos contagios masivos que tampoco son tales, simplemente es Eso, gente completamente aterrorizada que a los primeros síntomas de un catarro normal y corriente, de una gripe de toda la vida, se va corriendo al ambulatorio, a urgencias, a la farmacia, aterrorizado, a hacerse el test, a hacerse el PCR, para asegurarse de que no tiene este supuesto virus del que ya hace tiempo que nadie sabe dónde está. Colapso artificial, por estas absurdas cuarentenas, por estas absurdas bajas que están haciendo un daño terrible a nuestra economía, mientras nos imponen este pasaporte verde, estas mascarillas que no sirven para nada, desde que lo han impuesto, los supuestos contagios se han disparado. Es decir, está claro que no sirven absolutamente para nada, que simplemente estamos ante una nueva ola masiva de falsos PCRs, como todas las olas, y la única ola que es real es la de los efectos secundarios de este pinchazo masivo, inútil e innecesario que vamos a ver ahora, los efectos que tiene en la población infantil y los efectos que tiene también ahora en enero y febrero, que viene la temporada anual de gripe más fuerte. Antes, Pedro, he comentado que este pueblo español se está comportando de una manera, en general, vergonzosa, pero por suerte todavía hay resistentes, disidentes, minorías que salen a la calle a protestar contra esta absurda pandemia, contra esta dictadura sanitaria, y Pedro, tú has sido uno de ellos, ¿verdad? Coméntanos esas movilizaciones en la calle y lo que piensas de esta última hora de esta dictadura sanitaria que no termina. Bueno, pues la movilización que está habiendo en España está siendo mucho más minoritaria que la que están teniendo otros países europeos. Países europeos de los que tenemos que aprender en cuanto a la forma en la que se movilizan todos sus ciudadanos, da igual de uno u otro color, da igual la tendencia política, pero lo cierto es que miles de europeos han salido a las calles durante los últimos meses. Podemos citar incluso en el último año y medio, en Italia han salido miles de personas para denunciar las primeras restricciones que tenían lugar cuando imponían todo esto de la pandemia. En España parece ser que se está empezando a movilizar ahora de forma un poquito mayor, de mejor forma coordinada, algunas plataformas que, bueno, pues parecen en un principio que no son disidencia controlada, que son plataformas civiles, asociaciones que están en contra de las restricciones sociales, en contra de esta dictadura sanitaria que todos están empezando a ver, o gran parte del pueblo español lo está empezando a ver, porque otra, como has comentado, Miguel, está totalmente aturdida, acojonada y no parece que tenga sangre española. Pero bueno, pues de momento, dentro de ese marco de movilización en España, pues Democracia Nacional se está sumando a las iniciativas que de momento se están viendo que en la calle están teniendo pues algún tipo de apoyo popular. Recientemente, una plataforma que se llama Salgamos a la Calle Ya, que ha sido apoyada por otras organizaciones como Chalecos Blancos, Tiranía Sanitaria y Democracia Nacional, hemos estado en el centro de Madrid directamente para denunciar la situación que se está produciendo y que se lleva produciendo, como digo, en estos dos últimos años. Están teniendo bastante buena aceptación en la población. Se nota que está habiendo mucha gente que necesita una cobertura movilizadora para poder sumarse a ella y de una vez por todas poner fin a esta situación, pero se necesita mucho mayor apoyo. El sábado anterior, como digo, Democracia Nacional estuvo presente en una de esas convocatorias. Fue todo un éxito porque finalizó la marcha en el Congreso de los Diputados. Ahí un servidor pudo dar un discurso, en este caso, contra el uso obligatorio de mascarillas, contra la vacunación obligatoria, contra las restricciones sociales. Y bueno, pues metimos el discurso que Democracia Nacional lleva iniciando desde el comienzo de la pandemia, porque aquí, señores, quien haya escuchado aquí La Voz de Europa o quien haya leído nuestra página web oficial o haya escuchado a cualquiera de los dirigentes de Democracia Nacional, no solo yo, porque Democracia Nacional no es Pedro Chaparro, no es Pablo Lucchini, somos distintos dirigentes de diversas zonas de todo el territorio español. Quien nos haya escuchado en el comienzo de la pandemia habrá visto que nosotros somos la única organización política activa que ha denunciado todo tipo de restricciones y toda esta pandemia que desde un primer momento se veía venir. Por lo tanto, ahora es cierto que se está sumando mucha gente al carro, pero eso no nos tiene que quitar el mérito de haber sido los primeros como alternativa política que ha denunciado esta situación. Pues bien, el sábado pasado, como digo, tuvimos esta manifestación en la que fue todo un éxito. Animamos a que la gente se manifieste el próximo sábado a las 17 horas en Sol, que también será una marcha que finalizará en el Congreso de los Diputados, y a ver si realizando este tipo de presión en las calles podemos frenar la andadura que llevan los plandémicos, que llevan los histéricos del poder para dirigirnos a un nuevo orden mundial. Por lo tanto, animo a toda esa gente. Como digo, y también en este caso quiero recordar que tenemos a un camarada, a un líder político como es Roberto Fiore, todavía en prisión. Roberto Fiore, en Italia, también fue, bajo su movimiento político, Forza Nueva, los primeros que estuvieron oponiéndose contra la dictadura sanitaria. En este mismo programa, aquí La Voz de Europa, ha participado en varias ocasiones Roberto Fiore explicando la estrategia que estaba oponiendo frente al sistema contra el terror covidiota. Pues bien, Roberto Fiore, en una de las manifestaciones, fue encarcelado y todavía no ha tenido ningún juicio previo que determine la condena que tiene que cumplir. Desde el 9 de octubre lleva en prisión. Por lo tanto, todos con el corazón firme y decidido por nuestros hijos, por el futuro de los españoles y de todos los europeos, y en apoyo a Roberto Fiore, tenemos que seguir tomando el ejemplo de Italia y de otros países europeos para defender nuestro futuro frente a la tiranía. Miguel, tu opinión de lo que está pasando y de lo que puede pasar. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Pedro pues todo lo que hace, ¿no? Igual que a ti, y de forma especial por las circunstancias personales que él tiene encima con todo esto de Blanquerna y el que vaya a ser padre y tenga que estar con esta milonga desde hace años, ¿no? Mientras hay que recordar que esto ha pasado, lo de Blanquerna, en un gobierno del PP, con una monarquía como la de Juan Carlos I, que luego le pasó su ridícula corona a su hijo, ¿no? Y han pasado dos jefes de Estado y varios gobiernos de varios colores por el Estado este horripilante que tenemos y ridículo y suicida, y nadie ha hecho nada por estos señores. Al contrario, lo que han hecho ha sido machacarles más, ¿no? Mientras la mayoría de la población pues pasa de todo, que eso estaba muy bien dicho, porque lo que estáis comentando, porque es verdad, o sea, esta tiranía no sería posible, ninguna tiranía es posible nunca sin la complicidad del pueblo. Y yo, cuando me decía la gente que si no saldrá, yo soy muy escéptico en lo de que vaya la gente a reaccionar, yo creo que van a reaccionar cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? Yo pienso que, al contrario, a mí me da miedo que reaccionen, porque, como se ha visto, la mayoría va a reaccionar a golpe de tele, a golpe de radio y a golpe de periódico, y todos sabemos quiénes son los que mandan ahí, ¿no? Entonces, yo ya no me fío de nadie. Hace poco me alegré de que Djokovic pues fuera como un símbolo de todo esto, entre comillas, porque no me gusta que nadie tenga que pasar por esa situación. Pero luego he estado viendo unas imágenes por ahí, no sé si las habéis visto, que sale como tapándose el ojo con la raqueta, con la pelota, con las zapatillas. No sé si habéis visto esas fotos por ahí, que haciendo como ese gesto que cada vez más lo vemos. Tú lo has visto igual, Miguel, las fotos sí. Esas. Sí, sí, lo he visto, hacer el gesto masónico de taparse el ojo, pero bueno, yo en principio, aunque nunca se sabe, en principio tampoco le doy más importancia. Hay que fijarse más en lo que está pasando, que luego lo hablaremos con más profundidad, pero como digo, ya digo que a la espera de lo que pase con Djokovic parece una persona, pues un cristiano sincero, y no solo en el tema este de la pandemia, en otros temas siempre ha sido bastante contestatario, así que de momento, y en principio yo sí que le doy el beneficio de la duda y le apoyo. Continúa, Miguel. Hombre, está claro que figuras como el Kun Agüero, que además de, yo no sé hasta qué punto han hecho más bien que mal al final, aunque él probablemente es una persona que no las piensa mucho, porque mirad lo que le ha pasado, ¿no? Ha tenido que dejar el fútbol por culpa de esta basura, ¿no? Que él mismo se ha pinchado mientras iba diciéndole a los niños en Cataluña, en catalán, que se pinchasen, que era lo mejor, que había que ser responsables y tal. Hombre, hay veces que los héroes pueden hacer más daño que los antihéroes, ¿no? En este caso, yo creo que Kun Agüero ha hecho más sin querer con todo el espectáculo que se ha dado que 20 Djokovic, ¿no? Yo, sinceramente, de Djokovic, en principio, no me fío, por lo que hemos dicho. No, por más contestatario que sea, había una imagen que me mandaron que estaba bastante bien, que me ha hecho pensar, ¿no? Que era, cada vez que el pueblo pida un héroe, tenemos que proporcionárselo. Y salía Djokovic tapándose el ojo en 1000 portadas de, en concreto que eran 4 portadas de revista. Hombre, una vez te puedes tapar el ojo, dos, vale, o meterte la mano en el costado, ¿no? Como hace también Macron cada 2x3 y Sánchez y toda esta gente. Y Letizio VI, toda esta gente hacen este tipo de gestos, pero 20 veces no puede ser casualidad. O sea, ya sabes que yo, aunque a ti te parece una tontería, pero igual yo estoy más acostumbrado a fijarme en estas cosas y la verdad, yo no me fío de nadie. Me fío de vosotros, por supuesto, de vosotros sí, y demás. O sea, me fío de Dios y de mis camaradas, de nadie más. Eso quiero que quede claro, porque hay veces que a los que estamos un poco levantando una bandera de estas cosas, nos quieren como asignar, ¿no? Pero bueno, ¿a quién seguimos, no? Están como se dice en el Evangelio, como decía Jesús, que le daba pena de la gente porque estaban como ovejas sin pastor. Yo les veo como ovejas sin pastor. Yo no me considero un pastor, creo que buenos son los Dios. Pero al final, la conclusión a la que he llegado, después del ridículo inmenso que está haciendo la mayoría del país y del mundo con este tema, sobre todo en España es uno de los países más obedientes que hay, es vergonzoso. Y yo creo que mañana les dicen que se tiren por el barranco y si se lo venden lo suficientemente... O sea, si encima es que funcionan a base de que les den el coñazo. O sea, yo no sé si habéis hecho la prueba de escuchar las noticias últimamente, bueno, desde que empezó esto, pero a veces, por circunstancias, tengo que escucharlas un rato. No, es inaguantable, es un suplicio. Creo que han bajado, por cierto, el rating de la tele, ha bajado bastante. Sí. O sea, que mucha gente, yo creo que ya está acabando ya hasta los cojones de todo esto, literalmente, y hasta los ovarios. Entonces, yo pienso que hay signos que sí, que claro, que la gente, claro que mucha gente está reaccionando, y mucha gente que iba conmigo al instituto, por ejemplo, amigos míos de toda la vida, que eran más rojos que Lenin, ahora son todo lo contrario, se están volviendo pues como nosotros, ¿no? Totalmente. Pero sin embargo vemos gente de PP de toda la vida que supuestamente eran de patriotas y tal y querían salvar a España con Vox y con no sé cuántas cosas, hasta con Ciudadanos y con cosas así, y esos son los peores. Mm. Hay que reconocerlo, o sea, son auténticos talibanes que si les das una jeringuilla te la meten hasta por el ojo. Entonces, por eso te digo que yo ya al final solo me fío de Dios y de mis camaradas, de nadie más. Sí, desde luego los liberales, los que se hacen llamar liberales, aunque ya sé que para ti dirás que no lo son, pero se han cubierto de gloria durante esta crisis, Jiménez Los Santos, ayer otra vez cargando absurdamente contra Djokovic, aunque luego al final brevemente hablaremos del caso Djokovic, pero claro, en un estado de terror permanente, la población española ha caído en la trampa y se está creyendo las mentiras. La mentira de que le dijeron que con el 70% de vacunación se crearía la inmunidad de grupo y estamos en el 90% y parece que esa supuesta inmunidad no llega nunca. Normal que no llegue porque con esta vacuna no puede llegar porque no se ha hecho para eso. Esta vacuna no inmuniza. También le han dicho que gracias a la vacuna está muriendo menos gente, haciendo una relación causa-efecto completamente absurda e ignorando muchas más variables. Les dicen, no, es que este año 2021 en las residencias ha muerto mucha menos gente y ha sido gracias a la vacuna, hombre. Gracias a la vacuna o gracias también a que este año 2021 no habéis llevado a cabo la masacre terrorífica en las residencias que llevasteis a cabo la semana pasada. La mentira de que les dicen que la mayoría de los ingresados son no vacunados, cuando no es cierto. No es cierto. Para nada. Es cierto. Y a lo mejor los no vacunados están ingresados porque tienen obesidad, porque tienen hipertensión, porque tienen diabetes o por vete a saber qué motivos. Es que no están diciendo ninguna verdad. Están manipulando completamente, pero por desgracia la gente se lo está creyendo y el odio y la persecución contra los no vacunados, Pedro, parece que está yendo a más. A colación de lo que comentas, Michael, nosotros mismos, en un momento en el que para movilizar a la gente hemos estado planteando desde la organización, bueno, pues crear una plataforma que albergue distintas sensibilidades, pero que no sea política, pero luego ha habido gente que ha preferido esperar, en fin, pues Democracia Nacional se ha unido a plataformas que ya estaban en marcha, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, como tú bien dices, cuando la gente necesita un héroe, pues lo pueden crear. Entonces, está claro que hay que extremar las precauciones con Djokovic, porque a lo mejor claro, es lo que se está pidiendo y luego realmente te conduce, bueno, pues a toda esa gente que de momento está empezando a despertar, la conduzca a un sitio sin salida. Y lo mismo nos puede ocurrir a nosotros, que dentro de la organización política nos sumemos a plataformas antidictaduras sanitarias y estas realmente lo que pretendan directamente sea embaucarnos en algún acto violento precisamente para desmotivar y desmovilizar a la verdadera resistencia política y nacional que somos nosotros. Pero lo cierto es que tenemos que estar astutos y tenemos que estar prestos a la batalla para saberlo, o sea, para saber tomar la lectura de ello y saberlo neutralizar. Yo supongo que habrá mucha gente que con el tema de Djokovic ha empezado a ver la luz y se ha empezado un poquito también a informar dentro de todas estas plataformas o directamente organizaciones políticas o metapolíticas que están denunciando la dictadura sanitaria y algo queda. Entonces, bueno, no lo sabemos. Lo cierto es que el terror covidiano está empezando a no sostenerse y es cierto que todavía los que llevamos ya tiempo denunciando esta situación y diciéndole a la gente, coño, fíjate que pueden estar manipulando los índices de incidencia acumulada, que los datos pueden estar totalmente manipulados, que no es un virus creado a propósito para mortal de necesidad, que lo que quieren es implantar una dictadura de restricciones sociales y nos quieren meter e inocular una sustancia que no sabemos a dónde nos va a conducir. En fin, de momento se está despertando mucha gente. Hay que aprovechar eso. Y hay que aprovecharlo porque la gente ya está empezando a espabilar. Entonces, bueno, lo que comentas anteriormente, Miguel, pues como digo, es que precisamente pueden estar manipulando las cifras constantemente, tanto de los supuestos que hay vacunados, como los supuestos que hay no vacunados, como los supuestos que hay que les están dando una gripe y no están vacunados y están llenando las UCIs, como que están los centros sanitarios saturados o no, si es que al final nos engañan en todo. Lo que hay que hacer es presión en las calles. Y en este momento, ya este momento había llegado ya hace un año y medio. Pero si en este momento la gente ya está empezando a despertar, pues bienvenido sea. Y hay que saber guiar a esa gente a una resistencia política verdaderamente social, verdaderamente nacional, verdaderamente del bien y no del mal, que sepa determinar lo que es la luz frente a la oscuridad, y bienvenido sea aunque venga tarde. Lo que sí que es cierto es que no podemos permitir que la gente que supuestamente sí ha despertado te esté haciendo a lo mejor la zancadilla y esté echándose atrás a la hora de unirse a una movilización antidictadura sanitaria porque pueda pensar que son disidencia controlada. No. Si la gente nos está escuchando desde hace ya bastante tiempo y está viendo que nosotros tenemos unos postulados correctos, lo que debemos hacer es unirse a las convocatorias que Democracia Nacional apoya y a las actividades que realizamos. Yo lo veo así, dentro de todo este magma que hay de cifras, caos, gente, o sea, datos que echan en la televisión, si es que al final da asco la televisión, si es que lo mejor es apagarla, pero tenemos que seguir siendo conscientes de que hay que liderar esta lucha política porque cuando se lo propongan seguirán apretando la tuerca y qué más necesitamos, ¿no? para reaccionar, si es que ya va a llegar un momento en que no vamos a poder hacer nada. En fin. Desde luego, y un punto de inflexión importante, algo que puede despertar a buena parte de la población, aunque por supuesto no queremos que ocurra, son los efectos secundarios que pueda haber en la población más vulnerable, en los niños, esas repentitis, esas miocarditis, esa vacunación masiva infantil que me imagino que ahora que han vuelto otra vez al colegio retomarán con bastante intensidad. Ayer volvieron al colegio y otra vez los covidiotas, los histéricos anunciando posibles contagios masivos cada vez que vuelven al colegio, dicen lo mismo y luego nunca pasa nada especialmente grave. También la gente que va acumulando dosis y efectos secundarios también va despertando poco a poco. Dentro de poco, los que no tengan puesta la tercera dosis también contarán como no vacunados. Esto también tengámoslo en cuenta cuando nos dan esas estadísticas sesgadas y manipuladas. Por otra parte, lo que está pasando en Europa también puede despertar a mucha gente. Están cada vez más estrictos, más radicales y más dictatoriales los gobiernos de países como Alemania y Austria, que dicen que van a estudiar la vacunación obligatoria, aunque no creo que se atrevan a llegar a tanto. Francia, Macron diciendo literalmente que quiere putear a los no vacunados, y esto, ojo, que esto también nos dice que esto lo ha hecho con un cálculo electoral, porque sabe que la inmensa mayoría de la población, por desgracia, reconozcámoslo, son covidiotas a los que han convencido que la culpa de todos sus males las tienen el 10% de no vacunados, que de forma misteriosa parecen ser los culpables de que estos contagios en masa se produzcan. ¿Y cómo puede ser cuando los no vacunados no pueden entrar prácticamente en ningún sitio? ¿Cómo van a expandir ningún virus? Es ridículo. También Italia, donde van a implantar la vacunación obligatoria para mayores de 50 años y la gente ya tiene que presentar el pasaporte COVID para hacer algo fundamental como el trabajo. Miguel, las cosas se están poniendo mal, pero siendo optimistas podemos esperar que haya una reacción, ¿no crees? Hombre, yo creo, no puedo estar de acuerdo con lo que decís, de que no nos van a dejar hacer nada. Nos van a dejar ir a votar, nos van a dejar ir a pincharnos, nos van a dejar, consumir sus ridículas películas en los cines y seguir haciendo la normalidad, esa normalidad tan absurda, ¿no? A la que los peperos y esta gente tienen tanto cariño, ¿no? Que es lo que ellos lo que quieren es volver a su normalidad de siempre, o sea, una normalidad en la cual haya gente, que esto parece surrealista, pero esto solo pasa en España, que va a ir a la cárcel por impedir un acto separatista en la capital del país sin ninguna violencia. O sea, esa es la vieja normalidad a la que quieren volver. Quieren volver a la vieja normalidad de la de siempre, de que siempre, desde hace muchísimo tiempo, desde antes de que naciéramos ninguno de nosotros, el aborto no solo es legal en España, sino que está subvencionado, el asesinato de bebés. O sea, esto de matar niños no es de ahora, es de hace mucho tiempo. O sea, para ellos volver a la normalidad es pues volver a las tasas de criminalidad tremendas que tenemos cada vez más grandes en España, que tienen todo que ver con la falta de control en las fronteras. Eso para ellos es la normalidad. Entonces, tienen tanto cariño a esa normalidad que ya uno empieza a pensarse si no será un problema de subnormalidad. O sea, pero ¿usted es subnormal? O sea, ¿usted realmente echa de menos eso? Porque yo no lo echo de menos para nada. Yo, sinceramente, tal y como veo el mundo desde hace ya muchísimo tiempo, antes de que empezara esto, lo mejor sería, como se dice en el Evangelio, que muriéramos antes que seguir pecando, ¿no? O sea, que entrar enteros en el cielo antes que a trozos en el infierno, ¿no? No sé, yo pienso que esto tiene mucho más de filosófico y religioso de lo que parece. Desde el principio, a ver, aquí siempre se me está diciendo que si yo soy liberal y tal, y es cierto, yo no reniego de mis ideas. Ante todo soy español y soy católico, soy cristiano más que nada. Eso es lo que más soy. Liberal es secundario, o sea, me da igual, o sea, yo estoy con Democracia Nacional millones de veces antes que con cualquier liberal, pseudo liberal del PP, y estoy con, o sea, eso, tenerlo clarísimo, o sea, Yo, mi partido, mi gente es el 18 de julio del 36, la gente que se levantó ese día. Ese es mi partido y la unidad de mi patria. Y, por supuesto, el Evangelio. Cada vez más quiero mandar también un mensaje de esperanza a la gente. Esto es una experiencia mía personal, pero yo creo que a la gente le puede servir también, incluso a vosotros, ¿por qué no? Que esto sí que además no... Yo no soy un anodino que me escondo ni yo digo siempre lo que pienso y lo digo con la mejor intención, no quiero convencer a nadie, pero yo pensaba que yo era cristiano antes de que empezara toda esta mierda y me he dado cuenta de que no lo era. O sea, ahora estoy empezando a serlo, realmente, porque me he dado cuenta de verdad. Para empezar, he leído el Evangelio con muchas más ganas, con mucha más intensidad, lo he leído de verdad, de cabo a rabo varias veces desde que empezó esto y no ha habido inyección mejor de moral y de lo que hay que hacer realmente, que leer eso. Es un libro muy duro con el poder. Es perfectamente normal que el poder esté en contra de Jesús, de Nazaret. Yo lo entiendo perfectamente porque es un libro contra el poder, como no hay otro. O sea, ni el Mein Kampf, ni ningún libro que tengan tan prohibido esta gente puede ser tan antisistema como el Evangelio. Es imposible, ¿no? Entonces, quiero remitir a la gente a eso, a que vuelvan a sus raíces cristianas. España ha sido un país grande cuanto más cristiano ha sido. Es la mayor contribución que hemos hecho al mundo y la mayor contribución que nos han hecho a nosotros como pueblo, el cristianismo. Es mi convencimiento. Que vuelvan a eso, que hay... O sea, yo el otro día estaba leyendo la carta a los romanos de San Pablo y se describe la sociedad actual putrefacta que tenemos, que es completamente... Es una locura. Vuelvo a decir, tienen un montón de miedo a la muerte, pero es mejor, de verdad, que se muriesen antes que seguir haciendo, para empezar, el ridículo. Porque si estás siendo la cobaya de un hijo de puta como Macron, que no es más que un títere, que él no putea a nadie, él es una marioneta igual que Revilla, igual que Letizio VI, igual que Soros, igual que toda esa gente, que no pintan nada, que si están ahí como para rayos del poder es porque no pintan nada y los que de verdad pintan están bien guardados detrás, guardándose bien, muy bien la ropa. Esa gente nunca vamos a saber nada de ellos. Son los que provocaron las guerras mundiales, son los que han provocado el 11S, esta pandemia ridícula y son los mismos, los que han soltado el virus son los mismos, el supuesto virus, como lo quieras llamar, el síndrome este, como lo quieras llamar, yo no sé si es un virus o si es una paloma, pero los que han soltado esta mierda son los mismos que nos están vendiendo soluciones cada día. Son los mismos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer ver a la gente. Y que, por supuesto que hay soluciones, pero la solución no está en la secta de covidiana del séptimo día. Ahí no está la solución. O sea, por más que se empeñen, yo entiendo que quieren una solución rápida, porque lo que quiere la gente es vivir su vida, vivir bien, pero no pueden ser prisioneros de ese capricho, porque al final es un capricho, o sea, el querer, sí. O sea, están fuera de la realidad. La realidad es la que es lo que decía Pedro, o sea, está diciendo la realidad de lo que hay. Oiga, pues sí, y tú también, o sea, si esto no funciona, joder, dejad de creerles, os han mentido en todo. Es que ya hay un momento en que ya no es volver a una normalidad, es dejar la subnormalidad. Yo creo que ese es el principal objetivo. Sí. Pero ya es previo a la pandemia, o sea, no es de ahora. No, claro, esto ya lo he dicho yo en la introducción, que esto viene de muy atrás y las pandemias son otro tentáculo más de este nuevo orden mundial para imponerse por la fuerza del terror y de la propaganda. Y mientras tanto, pues ya veremos cómo avanza esta dictadura sanitaria, por mucho que ahora pretendan dar un poco de marcha atrás diciendo que seguramente habrá que tratar a este supuesto virus como la gripe de toda la vida. La verdad es que la farmacéutica Moderna ya está anunciando cuarta dosis para otoño del 22. Hay países como Chile que ya están metiendo en este momento la cuarta dosis. Y ya para terminar este tema, vamos a hablar, aunque sea brevemente, del tema de Djokovic, que como sabéis, este tenista que siempre se ha negado a inyectarse la vacuna ha viajado a Australia para disputar el Open de Australia de tenis. Australia, ya sabéis que es una de las distopías covidiotas más radicales del mundo o del mundo occidental, porque este virus es bastante racista y solo ataca a los blanquitos en África, en Oriente Medio y en Asia. La gente está haciendo vida completamente normal, pero Australia, como decimos, está implantando una dictadura absoluta con la excusa de este virus. Y bueno, sabéis que llegó Djokovic con una excepción médica porque él ya había pasado este supuesto virus hace poco. Hay que recordar que Djokovic antes recibió el visto bueno de Australia, para todos estos tontitos que están diciendo, no, es que Djokovic se cree que como es un tenista famoso se puede saltar las reglas y que él es especial, de eso nada. Djokovic ha cumplido con todas las reglas, con la legalidad australiana. Por eso, ayer, y es la última hora, mientras grabamos este programa, la última hora es que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, el juez australiano le ha dado la razón a Djokovic, pero claro, el gobierno de Australia y todos sus tentáculos en el mundo, para mí, quieren dar un escarmiento a Djokovic y con él a toda la población. Están avisando de que posibles famosos, tenistas, cantantes, jugadores de la NBA, futbolistas que puedan tener cierta influencia social y que no se crean esta pandemia, que más les vale callarse la boca, que no digan nada, porque claro, ellos sí que pueden tener influencia en millones de personas. Por eso, en mi opinión, están creando este conflicto artificial con Djokovic para utilizarlo a modo de aviso. No sé, Pedro, si coincides con esta teoría. Sí, sí que coincido. Lo cierto es que, bueno, tenemos que recordar una de las cuestiones también principales, y es que en Australia estaba habiendo unas manifestaciones en contra de la dictadura sanitaria que se contaban por miles de australianos en las principales capitales del país. Recordemos también que Roberto Fiore, del que he hablado anteriormente y que está actualmente encarcelado sin juicio previo por defender los derechos sociales de los europeos, tenía contacto también con una organización bastante potente australiana que iba a ingresar en el movimiento APF. Bien, seguramente Djokovic ha servido su ejemplo, aunque de aquí a unos días a lo mejor coge y pasa por el aro en alguna de las pretensiones que pueda haber detrás de todo esto. Pero si esto ha servido para que algún australiano, algún europeo que ha visto las noticias deportivas se haya plantado de algún modo a la dictadura sanitaria, pues habrá valido. Aunque está claro que, aunque respeto la carrera deportiva de Djokovic como tenista, pero me importa mucho más que arruinándose como se va a arruinar, claramente, porque él ahora mismo su carrera deportiva no va a valer una mierda tras haber plantado cara en este sentido a la normativa globalista que hay, si es que va con sinceridad y si es que no hay nada raro detrás de todo esto. Pero si ha valido para despertar el alma de alguna persona por haberle visto los noticieros deportivos, pues oye, pues merece la pena. ¿Qué quieres que te diga? Sí que es cierto que se necesitan más Djokovic y más personas, no de la línea de Miguel Bosé, que también le respeto porque muchas de sus declaraciones las comparto, pero lo cierto que no es el perfil de ciudadano, de persona, de cantante, de tipo que creo que sea ejemplo de nada. Pero hace más falta gente de ese tipo, ¿no? De la gran élite, que parece muchas veces que solo les importan sus conciertos, sus eventos deportivos y demás, y al final, oye, ellos están ahí gracias a que hay gente que le gusta el tenis y paga una entrada para verles jugar o ir a un concierto para verles cantar. Oye, pues que se acuerden un poco del pueblo ya, ¿no? Y hace falta gente de ese tipo. Pero bueno, como hemos visto en estos dos últimos años, se pueden contar con los dedos de una mano personas que se hayan plantado de esta forma. Y luego lo que ha comentado Michael hace un momento, vamos a verlo, porque también este ha entrado dentro de todo el simbolismo del nuevo orden mundial y masónico con ese tipo de fotos que ha comentado que la ha visto. En fin, yo no sigo mucho el tenis, yo estoy más abajo, no me suelo entretener con partidos de fútbol, de tenis. Hoy en día la vida me da para el trabajo, que de momento me dejan trabajar, mi familia, que de momento me dejan cuidarles y protegerles, y por eso les protejo en una organización política siendo uno más y defendiendo lo justo y lo que creo que es la verdad, que es nuestra alternativa política para crear prosperidad en el suelo milenario que pisamos. Entonces, bueno, a ver si sale más gente de este tipo como Djokovic. Pues con estas declaraciones de Pedro Chaparro terminamos esta primera parte del debate, paramos un momento y enseguida estamos con vosotros, amigos. ¡Hasta ahora! ¿Cambio climático? ¿Efecto invernadero? Parece mentira que en esta era de sobreinformación, culminada por documentos vacuos de la labor propagandística, sea a día de hoy un misterio hablar de la manipulación climática. El libro Geoingeniería, un infame pacto de silencio, viene a llenar el escandaloso caos bibliográfico que habrían tratado poco o mal este tema. Y en lengua española, insólito, una publicación pionera desde el formato científico-ensayístico, una investigación que exige respuestas, pero que ayuda a formular las preguntas adecuadas a través de una denuncia de la mano de los mejores expertos desde sus diferentes filos. Economía, política, maltusianismo, medicina, ingeniería social, periodismo y mucho más. Un libro de autoría colectiva, coordinado por el experto en Nuevo Orden Mundial José Antonio Bielsa y la viperina periodista Alba Lovera, y que resulta indispensable para conocer más esa siniestra arma de destrucción progresiva de la posmodernidad. Geoingeniería, un infame pacto de silencio. Editorial Última Libris, a la venta en Amazon. Pues estamos de vuelta y aparte de hablar del futuro, de lo que puede pasar en 2022, también queremos recordar algo que pasó justo ahora, hace 20 años, el 1 de enero del año 2002, y que fue la entrada de España en el euro. Mucha gente joven, por supuesto, ya ni se acordará que antes del euro había una moneda 100% nacional, que era la peseta, que por supuesto no vamos a decir que la vida era perfecta con la peseta, pero eso nos daba una serie de condiciones y una soberanía sobre la moneda que circulaba en nuestro territorio, que ahora la hemos perdido por completo. El euro, una moneda aplaudida por socialdemócratas, por globalistas y también, curiosamente, por economistas liberales, a pesar de ser una moneda 100% artificial, creada a golpe de decreto político y creada sin ningún tipo de base en la economía real. Para España, por mucho que esta propaganda que hemos vivido estos días en los medios de comunicación del sistema, diciéndonos lo buenísimo que ha sido el euro para España durante estos 20 años, la realidad ha sido toda la contraria. La pérdida de poder adquisitivo de la clase media y trabajadora española ha sido brutal. La burbuja inmobiliaria que estalló en el año 2008 y que desde entonces vivimos en una crisis permanente nunca habría podido tener lugar si no hubiéramos estado dentro del euro. El entregar nuestra soberanía monetaria a potencias y a fuerzas extranjeras ha sido letal. Nos han endeudado hasta niveles absolutamente insostenibles. Y el hecho de tener esta moneda fuerte que solo beneficia a Alemania y a sus países satélite para España ha sido desastroso. Nos ha hecho poco competitivos, ha provocado una invasión de productos chinos que han arrasado con nuestra industria y con nuestro pequeño comercio. Y también, un detalle que muy poca gente ve, esta moneda fuerte ha sido también un efecto llamada brutal para estos millones, millones y millones de inmigrantes que han venido desde entonces y no por casualidad. En resumen, una moneda desastrosa que ha llevado a España a una situación social y económica más que mala. Pedro, no sé si coincides con mi análisis de esta moneda del euro. El euro, aparte, sirvió para la Comunidad Económica Europea directamente para hacer que los Estados-nación perdiéramos nuestra capacidad de producir nuestra propia economía, de dirigirla, de proyectarla al futuro y directamente endeudarnos de tal forma y de tal modo a unos más que a otros, siempre se ha dicho, para directamente desguazar todo nuestro Estado-nación. Y eso es para lo que ha servido directamente el euro. El haber cambiado de una moneda a otra ha hecho esto. Porque la pérdida de soberanía principalmente viene por la pérdida de capacidad de producir dinero de una nación. Es que esto es algo básico. Si queremos salir de la crisis que actualmente padece el Estado español, debemos retornar a la peseta y debemos retornar a poder producir nuestra propia moneda. De tal modo que no tengamos que estar sufriendo la inflación que estamos sufriendo, no tengamos que estar directamente padeciendo la agonía de la subida de los tipos de interés, como nos está ocurriendo, y todo eso. Al final, esto era un plan bien urdido para que nuestros países, los países de la patria común europea, estuvieran condenados y encarcelados bajo una terrible cadena que era la Unión Europea. Esto es algo dramático que siguen padeciendo todos los países europeos y que otra vez volvemos a lo mismo de antes. Las únicas organizaciones que desde el minuto uno dijeron no al euro y no a esta Comunidad Económica Europea y a esta Unión Europea fue en España. Democracia Nacional, ahí están los carteles de hace un montón de años. Pero es que además, aun estando ya en el euro, recordemos las campañas que yo siendo un chaval las colocaba por las calles de Alcalá de Henares y de Madrid. Campañas de DN en el que pedía volver a retornar a la peseta. ¿Vale? Ahora ya seguramente que habría que estudiarlo porque sería muy complicado volver a producir esa capacidad de soberanía monetaria que teníamos hace unos años. Pero no hay que perder la esperanza, porque lo cierto es que la condena económica que han dejado para nuestros hijos con toda esta deuda impagable que tenemos es increíble, desde luego. Miguel, tú eres economista, me interesa especialmente tu opinión. Dinos, ¿qué opinas de estos es 20 años? Eso, no te puedes fiar de lo que te diga. Ser católico, me pagan los sionistas y la banca internacional, tío. No, a ver, yo no, creo... No tomes yo... así, Michael, que no... No, se pasa gracia, sí. Sí, ya desde... Joder, como yo siempre he estado políticamente más con vuestra cuerda que con... Hombre, con Democracia Nacional he estado menos porque yo en su día simpatizaba más, estaba porque tenía amigos allí y tal, con lo que luego fue el Frente Nacional, que luego se acabó y tal, bueno, y sigo más o menos con ellos, o sea que en ese sentido estoy más con vosotros que con cualquiera, vamos, sí, siempre lo he estado, ¿no? Pero ya en ese momento ya me decían, pues es que tú eres un, pues eso, como veían como un bicho raro, ¿no? En esto, ¿no? Eres una cosa que empieza por J, que no lo voy a decir por aquí, ¿no? Pero bueno, en plan medio de coña. El tema es que, a ver, yo, aunque soy economista, no es mi especialidad la política monetaria, porque no me considero tan especial. Yo solo hablo de lo que sé realmente. Sé más de historia que de política económica. Además, mi tema en la economía siempre ha sido la vida de las empresas. O sea, como decía Pedro Chaparro antes, pues estar en la calle, ¿no? No estar en las grandes ligas, que a mí no se me ha perdido nada ahí. Yo estoy he estado y sigo en las empresas de pequeñas y medianas, sobre todo son con las que yo trabajo, ¿no? Entonces, bueno, no puedo aportaros mucho. Yo lo que os puedo decir es que yo creo que la política monetaria a veces se sobrevalora, porque además hay que pensar una cosa. ¿Qué más da quién tenga la máquina? O sea, ¿qué más da cuál sea la máquina de hacer dinero? Si son pesetas o euros. La cuestión es quién tiene la mano en la máquina. Es como con las elecciones. Lo dijo Stalin muy bien. Stalin, que era un gran demócrata, ¿no? Lo dijo perfectamente. Dijo que, por cierto, trabajaba con los mismos que han diseñado nuestro sistema actual político. Lo digo para los peperos que nos puedan estar escuchando, con horror. Decía, no importa quién vote, importa quién cuenta los votos. Esto es igual, o sea, no importa si son euros, pesetas, liras o lo que quieras, o doblones. Lo importante es quién es el que, o sea, quién tiene esa autoridad y que, por ejemplo, porque hay que recordar también, como decías tú, Miguel Blasco, el tema de la peseta no era idílico. O sea, yo recuerdo perfectamente, yo era un niño, a mis padres acordándose de Felipe González, de sus muertos, literalmente, porque de repente su dinero valía menos, porque cogía un día y le daba la máquina de hacer dinero, ¿no? Ponía ya a su Pablo Iglesias de turno, que podía ser, pues, que estuviera en ese momento, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban en esa? Ya me acuerdo ahora de, pues mira, pues por ejemplo, este que luego estuvo otra vez con Solves, ¿no? Y esta gentecilla, ¿no? Dándole a la máquina de hacer dinero y ala, se arregló el problema, ¿no? O sea, no hay que idealizar, ya sé que cualquiera tiempo pasado parece mejor, pero en todo caso, si hay que ir a un pasado mejor, yo me voy a un periodo anterior a Felipe González y a toda esta gente, donde había una política estatal seria en general, con objetivos nacionales. En eso estoy completamente de acuerdo con vosotros. La economía es un instrumento para... No puede ser que todos estemos dependiendo de lo que opinen cuatro banqueros, ¿no? Eso está claro. Eso lo opinamos, yo creo que todos, ¿no? O sea, es igual que ahora con el tema de la luz. Eso no tiene nada de liberalismo. Eso es un gobierno diciendo lo que tenemos que pagar por... O sea, y es un gobierno que está comprado por las farmacéuticas, por las eléctricas y por todos. Entonces, eso no tiene nada de liberalismo. Entonces, yo pienso que es un tema político más que monetario. ¿Me explico? O sea, no creo que sea un tema de un modelo económico, sino más bien un modelo político que es el que hace que las cosas sean perversas como está pasando. O sea, no estamos... o sea, el sistema económico ha sido diseñado por gente que son políticos, en realidad, porque interfieren en la política. Entonces, no son economistas, que son gente que toma decisiones políticas. Sí. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a Soros, ¿no? Es un ejemplo que claro. a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Un tío que puede desestabilizar economías enteras simplemente retirando los fondos que le dan a él como testaferro, porque él no es su dinero, es dinero de otros, porque él en su puñetera vida podría haber hecho todo el dinero que ha hecho, que ha acumulado, pero que no es de él, lógicamente, y en un momento dado quitarlo del Banco de Inglaterra y arruinar el Banco de Inglaterra, y luego hacer lo mismo en la Unión Soviética y irlo haciendo por ahí. O sea, que yo no creo que sea un tema económico, ¿sabes? No, claro, está claro que se mezcla lo económico con lo político siempre, por mucho que los liberales pretendan separar ambas ramas, es imposible, en la práctica nunca ha ocurrido. Eso no es así tampoco, ¿eh? Eso, sí. Yo soy liberal y te digo que no se separa nunca, pero en ninguna ideología se separa la economía de la política, ninguna. Para los liberales es lo que debería ocurrir, que la política no interfiriera en nada nunca en la economía, que cada una fuera por caminos diferentes, eso es vivir en un planeta paralelo, porque eso no puede ocurrir, siempre va a intervenir alguien. La pregunta es quién interviene, si interviene el Estado en beneficio de sus pymes, de sus trabajadores y de sus autónomos, o si intervienen los soros de turno, los globalistas de turno, en su propio beneficio. Y ha ido muy bien tu mención a Soros, porque, claro, las devaluaciones de Felipe González vinieron precedidas por una revaluación previa de la peseta, en lo que fue justo a principios de los años 90 el primer ensayo del euro, que se llamó Sistema Monetario Europeo. Hicieron ahí un primer ensayo de unificar los valores de las monedas, que fue un puñetero desastre. Acabó muy mal, acabó con estas estafas monetarias del señor Soros, que se aprovechó de las fluctuaciones del valor de las monedas, y a pesar de que aquel experimento salió fatal, pues 10 años después nos metieron el euro como si nada. Y yo sí que creo que la política monetaria es importante, y por supuesto que es importantísimo quién tiene la mano. Claro, es importantísimo. No, y sí, aparte, yo no he dicho que no sea importante. Sí, es importante, y yo creo que a los economistas hoy en día este tema no se lo enseñan mucho en las facultades, y creo que es bastante deliberado, justamente para minimizar su importancia y maximizar otros temas como pues la política de precios, de mercado, este tipo de reformas laborales, que los liberales siempre le están dando mucha importancia, que por supuesto la tiene, pero lo básico, lo fundamental es quién tiene esa máquina de imprimir dinero, esa casi piedra filosofal, por así decirlo. Y claro, por supuesto que es importante, no va a ser lo mismo que la tenga un político español, patriota, que busque el bien común, el bien de España, o que la tenga un banquero privado, una Christine Lagarde, un Soros, un Luis de Guindos, que desde Frankfurt está beneficiando a los alemanes y a los banqueros privados internacionales. Por supuesto que es un peligro que el Pablo Iglesias de turno también tenga esa llave, esa herramienta, pero ningún riesgo, por muy mal que pueda hacerlo un político traidor en España a la hora de imprimir esa moneda, ningún mal, ninguna excusa, ninguna posible hiperinflación imaginaria, nada justifica que privaticemos esta fantástica herramienta de crear dinero y se la entreguemos a potencias extranjeras. Felipe González no era imaginaria, ¿eh? Era muy real. Yo hasta me acuerdo, o sea, que eso, joder, es que era un tío que creaba crisis él solo, o sea, cada vez que solucionaba algo era peor. O sea, de verdad, yo creo que en eso estáis echando de menos algo que, no sé, no creo que no os acordéis bien, ¿eh? Te lo digo en serio, o sea, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que no en todo, porque es que no te puedo decir, o sea, tú dices que ojalá que hubiera un político honrado y patriota, pero es que eso primero tenemos que encontrarlo, o sea, en este régimen no lo hay, entonces lo que hay que hacer es cambiar el régimen político y luego ya cambiar muchas cosas, por ejemplo esto. Pero de entrada, yo es que, te vuelvo a decir, yo creo que acertaste al principio de decir eso de que no hay que idealizar el tiempo pasado, porque en el tiempo pasado venía el señor Felipe González, que era un Pablo Iglesias en toda regla, en ese sentido. Tenía más carisma que él, pero era otro igual, y le daba la máquina de hacer dinero y no pasaba nada, ¿eh? Sí, pero ya te digo que eso fue como consecuencia de la revaluación previa, o sea, devaluó para llegar al punto en el que se estaba antes de la revaluación provocada por ese primer ensayo del euro, y la inflación de los años 70-80 vino de la crisis del petróleo, del aumento de los precios de la energía. No tuvo nada que ver con nadie imprimiendo dinero de la nada, no fue esa la razón de la inflación de la transición y de los años 80. Yo, sinceramente, si puedo decir una pequeña cosa, una muy pequeña cosa, por la experiencia que tengo, más que de la facultad, de gente que está a mi alrededor y que son economistas más de verdad que yo, porque yo al final me he dedicado más al marketing que a otras cosas. A ver, lo que hace falta para que los negocios prosperen y para atraer inversión extranjera y nacional, y porque la nacional también hay que atraerla, que no se vaya, ¿no? Lo que hace falta para que eso pase y que el país tire para adelante económicamente y no necesitemos limosnas de nadie, como estamos ahora, a ver si Europa nos rescata y cosas ridículas que les encantan a los peberos, lo primero que necesitamos es no espantar a la gente, o sea, que la gente vea, darle tranquilidad, o sea, la gente tiene que tener tranquilidad, pero desde arriba hasta abajo, o sea, desde el inversor grande hasta el pequeño trabajador que tiene sus ahorros, tiene que tener la seguridad de que su dinero mañana va a valer lo mismo, o sea, no pueden pensar que mañana su dinero va a valer menos porque alguien le va a dar a la máquina del dinero. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que transmitir a la gente, o sea, tranquilidad y que tranquilidad incluye también que no vas a salir a la calle y te van a violar, o sea, tranquilidad es todo, es seguridad, es pues todo lo que estamos proponiendo aquí, es un país normal, si es que, no, sin ser economista, tú, Miguel o Pedro, lo haréis mucho mejor que esta gente, eso por supuesto, es lo que os quiero decir, es una cosa de voluntad, ¿no? Pero hay que dar unas condiciones para que la gente pueda pacíficamente dedicarse a sus empresas, a sus cosas, y no pensar que mañana va a haber un desbarajuste total. Vamos, es lo que yo creo y es lo que es, porque el riesgo país es eso, o sea, riesgo país es que si tú invertirías en el Congo, no, porque dirías, si igual mañana me quedo sin nada, ¿no? Entonces, es lo que hay que intentar, no parecerse al Congo, ¿no? Pero claro, con es que yo creo que no es solo el tema de la política monetaria, es mucho más. Está claro. Y aparte de esto, Pedro, del euro, del monotema de la dictadura sanitaria, como hemos dicho al principio, nosotros tocamos muchísimos temas y de esos otros temas de los que nadie habla también queremos hablar ahora. Pedro, ¿qué piensas que puede ocurrir en el año 2022 en otros temas que no sea la pandemia, Marruecos, separatismo, subida del precio de la luz, avance de la Agenda 2030? Pedro, ¿qué conflictos crees que puede enfrentar España durante este año 2022? Coméntanos. Pues para este año 2022 siento decirle a nuestros oyentes que la situación no pinta muy bien. Me vuelvo a repetir, la situación es dramática. Venimos teniendo una deuda, como he dicho anteriormente, impagable. Venimos teniendo un cada vez mayor autogobierno por parte de los chiringuitos autonómicos, una invasión territorial increíble, problemas con el sur de, con el norte de África. En el sur de Europa no tenemos conciencia de ser frontera con el Islam. Nos van a hablar de un montón de cuestiones estos gobiernos que se van alternando el poder, pero que al final todos gobiernan desde la Unión Europea, parece que gobiernan todos desde la misma logia o sinagoga. Nos van a hablar de recuperación económica, pero vamos a tener una ruina increíble, lo estamos viendo, la ruina que tenemos en el campo, en todos nuestros sectores productivos. Sí que van a hablar mucho de, para este 2022, de la gobernanza mundial del planeta, porque vamos a tener un 2022 en el que va a ser verde. Pero lo cierto es que las prácticas y la maquinaria de geoingeniería que tenemos instalada en todo el planeta va a permitir que tengamos un montón de cambios en el clima, un montón de situaciones climatológicas adversas que también van a propiciar un terror poblacional que no va a saber directamente salir de ello, porque la gente, en cuanto le metes el terror en la cabeza a través de los medios de comunicación, lo tiene complicado para poder pensar. Nos están hablando, por ejemplo, para este 2022 de la salida de la pandemia, pero lo cierto es que ya estamos sumergidos en un cambio de ciclo, en un cambio jurídico, donde con la maquinaria jurídica en manos del poder vamos a tener una situación muy complicada, y con tanto covidiota como hemos tenido vamos a estar sumergidos en un nuevo orden mundial del que solo vamos a poder salir a través de organizaciones políticas y asociaciones como la nuestra, y va a ser complicado. Nos hablan, como he dicho antes, de la economía verde, o sea, tenemos frente a nosotros también el cambio digital. Pero lo cierto es que con tanta concesión a los presidentes autonómicos, cada chiringuito va a hacer lo que le dé la gana y va a haber cada vez una fractura social mucho mayor en un país totalmente desguazado. Por lo tanto, ¿a qué nos enfrentamos este 2022? Pues nos enfrentamos a lo de siempre, a lo de que necesitamos gente que mueva políticamente organizaciones como la nuestra en la calle, porque hay que hacer presión en las calles. Y este 2022 ha comenzado muy bien, porque ha comenzado con la inercia de todas esas iniciativas que van contra la dictadura sanitaria, que ya se están movilizando en las calles del centro de Madrid y de otras ciudades, y que necesitan el liderazgo de los nacionalistas españoles. Necesitan el liderazgo de los nacionalistas españoles para una vez por todas romper esta dictadura que tenemos frente a nuestras narices y que parece que mucha gente no quiere ver, pero que otra gente sí que lo está viendo. Entonces, como somos una organización y un movimiento político que habla de cualquier tema, ahora mismo se junta todos esos temas dentro de la dictadura sanitaria y de control social que estamos teniendo frente a nosotros. Por lo tanto, yo no sé qué va a pasar este 2022. Va a haber un montón de problemas, seguro, porque los estamos padeciendo en los últimos tiempos. Pero lo que sí que pido es que en este inicio de año la gente milite. Es importantísimo que milite, que haga como están haciendo los patriotas y la gente normal en Italia, en Austria, en otros países, a que al menos moralmente tengamos nuestra conciencia tranquila de haber sido los últimos defensores de Europa y los últimos defensores de los derechos sociales de nuestros hijos, porque si no, menudo futuro les vamos a dejar. Por lo tanto, nos enfrentamos a un montón de problemas. No sé si estaréis de acuerdo, creo que sí, pero uno de los principales problemas va a ser el cambio climático, esto que llaman cambio climático, y que nos van a tener aterrorizados con el apocalipsis de las situaciones adversas climatológicas, que en muchos casos se está dando, se está viendo que lo crean ellos a través de su maquinaria de geoingeniería. Vamos a seguir teniendo el problema de la inmigración y vamos a seguir teniendo el problema de los chiringuitos autonómicos y del poder que se les está dando en este país a los independentistas. O sea, ahora mismo, mientras la gente está a ver si se hace un test, si tiene la cepa Omicron o Deltacron o como se lo quieran llamar, y mientras hay unos defensores de la unidad nacional entrando mediante goteo constante en prisión, se está homenajeando en el norte de España a terroristas sanguinarios y nadie dice nada, no hay ninguna oposición. Y mientras han estado cargando sin un... y se ha demostrado que no ha habido un comité de expertos y tantas y tantas y tantas cosas que se han demostrado en este país con la mierda de la pandemia, todavía hay gente que se está creyendo este cuento. Todavía hay gente que se está dando un paso atrás o está dudando en salir a las calles. Pero vamos a ver, que es que nos va la vida en ello, que lo mismo que nos han dejado encerrados hace un añito en casa durante X días, lo que nos viene va a ser mucho peor. O sea, que la gente deje de dudar que la situación es peor imposible y en las peores manos posibles. Y bueno, a ver, efectivamente nombrabais muy bien el tema climático, que yo creo que lo van a hacer cada vez más protagonista de nuestra vida, el tema del clima. Es una cosa ridícula, pero ya dijo Goebbels en su día que una mentira grande colaría mejor que una pequeña, y es esto de la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Y ahora con el tema climático es su siguiente desafío, o sea, convencer a los tontos de los cojones, porque no hay otra forma de llamarlo. Eso es como lo ven ellos, ¿eh? O sea, yo estoy definiendo... para ellos somos la plebe, los idiotas, los imbéciles, el ganado, ¿no? Pues hay que convencer al ganado de que la tierra se está defendiendo. Ahí está el tema del volcán de La Palma. Además es que han elegido un España como centro de operaciones para su primer gran engaño masivo en este tema del clima, ¿no? Que es el tema de La Palma, que yo estoy convencido que es un tema que todavía no ha acabado. De hecho, me da bastante yuyu lo que puedan hacer, porque tengo algunas impresiones de lo que pueden acabar haciendo con eso. Eso es una bomba de relojería que la tienen ahí archivada para cuando toque, ¿no? Que además el ideal de ellos yo creo que es juntar guerras con clima, con pandemia, o sea, hacer una cosa que se llama, según ellos, su propia terminología, desastres combinados, pues para reducir la población, enfrentar a la población, porque claro, a cualquiera se le ocurre decir en su grupo de amigos, familiares, etcétera, que el volcán de La Palma ha sido activado. Te pueden matar, o sea, son los talibanes del PP y sus, yo cuando los llamo del PP, pueden ser del PSOE, pero son los que más hay, los peperos son ahora mayoría, ¿no? Boxeros, me da igual, te matan, o sea, como se te ocurra decir que todo esto es una farsa desde el principio, lo del volcán igual que lo es lo de la pandemia. Lo que iba diciendo, que el tema del volcán es un arma, el volcán de La Palma, y el tema del clima en general lo es, ese es el problema, o sea, que es otra cosa más con la cual nos van a estar distrayendo y tocándonos las narices y molestando, mientras pues las fronteras están descontroladas, mientras gente como Pedro, que es un tío ejemplar, entra en la cárcel por nada. O sea, los criminales no entran en la cárcel, pero Pedro tiene que entrar en la cárcel porque es un tío muy malo, porque una vez tiró una estelada al suelo. Entonces es un tío malísimo, o ni siquiera la tiró. Entonces, ese es el tema. O sea, están convenciéndonos de que hay ultras, de que hay volcanes, de que hay pandemias, y que todo es una cosa espontánea, ¿no? Y que es el problema. Entonces, bueno, esa es la realidad falsa que están creando. En todos los análisis que ves en las basuras de panfleto periodístico que hay en las corrientes izquierdistas, el mayor reto que tienen para este 2022 es directamente la ultraderecha. El cambio climático. Ah, bueno. El tema climático y enfrentarse a la ultraderecha. Porque, claro, la ultraderecha también está en contra de la dictadura sanitaria. Es que lo tenemos todos, fíjate. Mira que últimamente Democracia Nacional está saliendo en un montón de recortes de periódicos y demás, porque dicen que nos hemos sumado al tema negacionista. No, perdonad. Es que desde el primer momento quienes han lanzado las líneas para poder descubrir la tiranía sanitaria que hay tras todo esto han sido partidos nacionalistas, que en este caso solo ha sido Democracia Nacional, y asociaciones, que tampoco les vamos a quitar mérito, pero políticamente nosotros. Entonces, claro, ahora el mayor reto que hay para este 2022 es la ultraderecha negacionista. Si es que dan asco, si es que es imposible no ver quiénes son los enemigos y quiénes somos los únicos que quedamos en pie en este mundo en ruinas. Pues terminamos con estas palabras de Pedro Chaparro, el primer debate de este año 2022, despidiendo a nuestros invitados, y empiezo por Miguel, Michael Bor, como siempre, contentos de tenerte con nosotros, Miguel, y seguro que vuelves tanto aquí en nuestro canal iVoox como en nuestros directos de YouTube. Miguel, Michael Bor, hasta la próxima. Gracias por invitarme, ¿eh? Un abrazo a todos y feliz año. Y despedimos también al secretario general de Democracia Nacional, Pedro Chaparro. Pedro, un abrazo. Un honor y un orgullo, mucha fuerza para todos y, bueno, pues fe, valor y lealtad, además de militancia política. Hasta pronto. Hacemos un breve descanso y nos vamos ya con Noelia de Trastámara. Hasta ahora. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleo de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Vamos ya al parte de la invasión en el que vamos a hablar de un tema que ojalá nos equivoquemos, pero mucho nos tememos que va a ser cada vez más frecuente, el de bandas organizadas, el de mafias de extranjeros que se dedican a prostituir y a meter en el mundo de la droga a jóvenes españolas, a jóvenes autóctonas en otros países. Esto hace muchos años que ya está ocurriendo, en especial en Inglaterra, donde allí son mafias de pakistaníes las que durante décadas han prostituido, esclavizado y explotado y drogado a miles y miles de jóvenes autóctonas inglesas, blancas, porque eso es lo que piden sus clientes, que en la mayoría de los casos también son pakistaníes y de otras naciones asiáticas. De manera expresa piden jovencitas blancas, allí son jóvenes, chicas, menores de familias desestructuradas, y mucho nos tememos que aquí en España empiece a repetirse el mismo fenómeno como acabamos de ver en Madrid, y nos va a hablar en más profundidad Noelia de Trastámara. Adelante, Noelia. Muy buenas. Hoy estoy con vosotros brevemente para daros una noticia que a mí personalmente pues me ha parecido tremenda y no podía faltar en el día de hoy para comunicarles y para informarles de lo que acabamos de encontrar. Algo que evidentemente tampoco ha salido en los medios de comunicación, como es habitual. Detenidos 37 inmigrantes, en su mayoría dominicanos y magrebíes, por prostituir en narcopisos a niñas españolas en Madrid, concretamente en la zona del polígono de Marconi. Estos delincuentes extranjeros contactaban con las niñas vía internet, las engañaban, las manipulaban y pues posteriormente las llevaban a dicho lugar, no solo para prostituirlas, sino también para vender droga. Se detectó que una menor estaba manteniendo relaciones con personas mayores de edad, a cambio de dinero o de estupefacientes. A raíz de esta situación, los agentes comprobaron que había más niñas menores en esta misma situación y que el procedimiento era que contactaban con las niñas a través de las redes sociales y una vez se ganaban la confianza de estas menores, las ofrecían para mantener relaciones sexuales a las personas a las que se les distribuían las sustancias estupefacientes por esta organización. Unas veces las obligaban a las menores a repartir la droga en un patinete y una vez se producía la entrega, las ofrecían para mantener relaciones sexuales con los compradores o luego también las trasladaban a otro piso, narcopiso, donde efectuaban este mismo modus operandi. De hecho, tenían varios puntos donde efectuaban este mismo modus operandi. Una de las menores llegó a estar durante 3 días encerrada en un narcopiso en el distrito de Usera. Allí el procedimiento también era que cuando entraban los consumidores / compradores para adquirir sus dosis, se les ofrecía también el servicio sexual de estas menores. De 37 que se detuvieron en un primer momento, solo 8 están ahora mismo en prisión, acusados de delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra la salud pública. Entre uno de los arrestados se encuentra un cantante dominicano de rap muy famoso en YouTube, conocido como Seinol Fuili, con más de 150.000 suscriptores. Este rapero supuestamente era utilizado, y digo supuestamente era utilizado, por la organización para atraer a las niñas. Otro de los arrestados es un marroquí de 52 años acusado de matar a otro en el puente de Vallecas y sigue en la calle. Otro se le encuentra 300 gramos de cocaína en su piso y tenía ya 40 arrestos previos y seguía en la calle. También se encontró una peluquería Zulo en Vallecas donde los arrestados explotaban sexualmente a las niñas, donde no solo encontraban drogas, se encontró mucho dinero, drogas, material informático, sino también muchas armas, armas de fuego y armas blanca. Lo que también se encontró fue un comportamiento muy extraño en las niñas. Y es que se entendió y se detectó que los detenidos habían habituado a las niñas a consumir sustancias estupefacientes, convirtiéndolas en drogodependientes. De esta forma, el vínculo con la organización era mayor, ya que estas niñas necesitan su dosis, porque hablamos también de crack, diaria, que les facilitaba esta red. Toda esta investigación, insisto, se inició en abril del año pasado y, como siempre, se hizo el silencio. Y todos sabemos por qué. Hasta la próxima semana. Ampliaremos la noticia. Vamos ya a la primera sección de historia de este año 2022 que, por supuesto, al igual que en el año 2021, nos sigue acompañando Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo y feliz año a todos los espectadores, a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Aquí estamos. Un año, un programa más, un año más. Bueno, Enrique, aunque vamos a irnos a un pasado bastante lejano, seguro que a nuestra audiencia le suena muy actual el tema del que vamos a hablar hoy, ¿no es así? Pues sí, yo creo que les va a sonar bastante y vamos a ver cómo la historia parece que se repite, ¿no? En concreto, hoy vamos a recordar que el 10 de enero de 1601 se hizo la proclamación del cambio del traslado de la corte de Madrid a Valladolid. Esta operación, que nos puede parecer sencilla, no lo era en absoluto. Suponía el traslado de miles de personas de una ciudad a otra, ya que donde estaba la corte estaban los principales nobles y todos los estamentos del reino. Además del desplazamiento de personas, nos podemos imaginar el enorme costo que ello podía suponer. Se estima entre la gente vinculada a la corte directamente entre 10.000 y 15.000 personas. Quien organizó todo este cambalache fue el valido del rey, Francisco Sandoval y Rojas. Este personaje, en realidad, era el verdadero rey. Era quien hacía y deshacía a su antojo, pues tal era la influencia que tenía sobre Felipe III, con quien había tratado desde niño, puesto que Sandoval era gentilhombre de la Cámara de Palacio. En 1598, cuando subió al trono el tercer Felipe, un año después, le otorga a su hombre favorito el título de Duque de Lerma, y este pasaba a ser Grande de España. Con esto, la influencia de Francisco de Sandoval aumentaba. El Duque de Lerma argumentó al rey que había que reactivar más bien la economía de Castilla, y que la mejor forma de hacerlo era trasladando la corte a Valladolid. Además, así el rey se alejaba de la insalubridad e inseguridad de Madrid. Según los historiadores más benévolos con el Duque de Lerma, el motivo fue que quería alejar al rey de su abuela, María de Austria, que aunque recluida en un convento, advertía al rey de los manejos del duque. Este bien podía ser uno de los motivos, pero desde luego no fue el principal, ni mucho menos. La decisión del traslado causó gran sorpresa en todo el reino. Según el cronista de la corte, Fray Jerónimo de Sepúlveda, nadie entendía que Felipe III dejara tantas recreaciones y casas de placer como tiene en Madrid y sus alrededores, y se vaya donde no tiene nada, ni donde tener un rato de entretenimiento ninguno, ni en muchas leguas a la redonda. Pero quien lo tenía bien pensado era el Duque de Lerma, ya que el año antes había comprado los principales terrenos de Valladolid, así como el palacio de Francisco de los Cobos, frente a la iglesia de San Pablo. Cuando los nobles y funcionarios de la corte llegaron a Valladolid con intención de comprar fincas para sus nuevas casas y palacios, se encontraron con que el dueño de todo aquello no era otro más que el Duque de Lerma, quien se la revendió a precio de oro. Como por ejemplo el palacio que he mencionado, el de Francisco de los Cobos, que había comprado por 30 millones de maravedíes y se lo vendió al rey por más del doble. Esto para hacernos una pequeña idea de lo que se pudo embolsar el duque. Eso se lo hacía al rey, que era del cual teóricamente era su mentor. Nos podemos imaginar lo que no haría con el resto de los nobles, ¿no? Nos podemos hacer una idea que la ciudad pasó en menos de 2 años de tener 30.000 habitantes a tener 70.000. Entre ellos, las mejores familias de España. Para demostrar su poder, su poderío, Francisco Sandoval se hizo construir un imponente palacio al otro lado del río Pisuerga, el que se conocía como la Huerta de la Ribera, hoy conocido como Huerta del Rey. El palacio rivalizaba en grandeza con el del rey, pero a diferencia del otro, este sí disponía de unas extensísimas zonas verdes en las que hizo un zoológico con camellos, leones y otros animales exóticos. Mandó construir una plaza de toros, donde se celebraba todo tipo de festejos, entre ellos peleas entre animales. El rey solía pasar bastante tiempo en el palacio del duque. Tal era así que la ciudad se decía que el duque parecía el rey y su majestad el súbdito de este. Tan grande eran las ansias de aparentar de Francisco Sandoval. No paraba en ciernes. Para Valladolid es cierto que supuso un hito este traslado. La ciudad recuperó su porte señorial. Se impuso una renovada atención a la limpieza de las calles y al cuidado de los edificios. La corte de Felipe III era mucho más compleja que la de su abuelo, la de Carlos I, que también la tuvo por un periodo aquí en Valladolid, pero era itinerante. Y, a diferencia de su abuelo, esta llevaba aparejada un gigantesco aparato burocrático. Así las cosas, Valladolid se convirtió, por un breve lapso de tiempo, en una artificial ciudad palaciega, como en tiempos anteriores se prodigaron las fiestas de toda índole para tener contenta a la corte, pero ahora la grandiosidad y las solemnidades se llevaban a su máxima expresión. Como era propio de la sinrazón y la sinmedida de la época barroca. Por aquí pasaron muchas personalidades de la época. No en vano, no olvidemos que era la capital del imperio, con lo que todo esto suponía, ¿no? Personajes como Quevedo, Góngora o Cervantes vinieron a Valladolid. En 1603, Pedro Pablo Rubens llegó a la corte con el embajador del duque de Mantua. Realizó el retrato de Felipe III y el duque de Lerma desaprovechó la ocasión para encargarle su propio retrato ecuestre montado en un magnífico y blanco semental napolitano considerado el mejor caballo de España. Aquí quiero puntualizar que los retratos ecuestres estaban tradicionalmente reservados para los monarcas, pero a él le importó poco. Este retrato se puede admirar en el Museo del Prado. También se especula que en 1605, durante la visita de la delegación inglesa encabezada por Charles Howard, conde de Nottingham y almirante de Inglaterra, para ratificar la firma de paz de la paz de Londres, que se había firmado en 1604, viajó con él William Shakespeare, y que pudo haber conocido a Cervantes en persona. Es una especulación, pero bueno, ahí está, ¿no? En el río Pisuerga, principal arteria fluvial de Valladolid, se realizaron durante este periodo numerosas naumaquias, que eran recreaciones de batallas navales. Y un dato curioso, que también nos da la importancia del nivel tecnológico de España en esta época, el militar navarro Jerónimo de Ayaz Beamunt había diseñado un traje de buzo totalmente efectivo, y para demostrar que funcionaba perfectamente, el 6 de agosto de 1602 hizo una demostración en el río Pisuerga de Valladolid, a la que asistió Felipe III y numerosos espectadores que contemplaron con admiración cómo se sumergía un buzo con el nuevo equipo de Ayaz y cómo salía al cabo de más de una hora sin que tuviera la menor molestia. Si no permaneció más tiempo a 3 metros de profundidad fue porque el monarca se aburría y ordenó que emergiera. Se trata de la primera inmersión de un buzo documentada. Este hombre también hizo un prototipo de submarino, la verdad es que era pues un hombre del Renacimiento. El 8 de abril de 1605 nace en la ciudad del Pisuerga el futuro rey Felipe IV. El de Lerma obviamente no desaprovechó la ocasión para organizar un despampanante bautizo en la iglesia de San Pablo, frente al Palacio Real, donde también había sido bautizado en su día Felipe II. Para la ocasión, Lerma mandó construir un pasadizo a través de la Plaza de San Pablo, desde el Palacio Real hasta la iglesia. 600 hombres estuvieron trabajando día y noche en aquella obra para tenerla lista a tiempo. El día del bautizo, los miembros de las casas reales y de los consejos y los demás invitados llegaron a la iglesia a través del pasadizo, el mismo que el duque recorrió con el niño en brazos, parándose en cada ventana para mostrar el bebé al pueblo, para que todos vieran y reconocieran la importancia del papel que desempeñaba. Los festejos del bautizo se prolongaron durante 3 días completos y fueron los invitados de honor, la delegación inglesa del conde de Nottingham, a los que se les quería impresionar para demostrar la grandeza de España. A la par que Valladolid florecía rápidamente, la anterior Conde de Madrid decaía a pasos agigantados. En 3 años había pasado de tener 80.000 habitantes a solo 23.000. La economía se hundió, como también lo hicieron los precios de los inmuebles. Por si alguien albergaba alguna duda del carácter especulativo del traslado de la corte, el duque de Lerma se dedicó a comprar inmuebles en Madrid, aprovechando los precios de ganga que tuvieron los mismos. Los comerciantes madrileños, tiempo después, entablaron negociaciones con Francisco de Sandoval para ver qué posibilidades había de retomar la corte en Madrid e intentar convencerle. Vale, vamos, el conde, desde luego, el duque tenía la intención de devolver la corte a Madrid desde el primer momento. Esto fue simplemente una especulación inmobiliaria de primerísimo orden, de primerísima magnitud. Pero como era él, se dejó querer. Y los hombres de negocio madrileño se ofrecieron a la corona 250.000 ducados, que eran más de 93 millones de maravedíes, para que se produjese el ansiado retorno a Madrid. Se lo ofrecieron al rey, pero el de Lerma se embolsó buena parte de esta cantidad. Pero no fue en esto lo que sacó más beneficio, pues se estima que, habiendo hecho una inversión en inmuebles de unos 80.000 maravedíes, el retorno de la corte en 1606... obtuvo un beneficio de 55 millones. Con esta maniobra orquestada por el duque de Lerma, se puede considerar como la primera especulación urbanística a gran escala organizada en España. Las riquezas que obtuvo el duque, con esta riqueza se convirtió en el hombre más rico de España. También salieron beneficiados todos los personajes de su confianza, incluido el rey. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Estas cosas parece que no suenan, que los reyes también se enriquezcan. Años después, tras caer en desgracia por las acusaciones de corrupción que se habían hecho sobre él, de las cuales el principal instigador fue su propio hijo, para evitar la justicia, solicitó a Roma que se le concediera el capelo cardenalicio y así estar bajo jurisdicción de la Iglesia y no del pueblo. Yo me imagino que esta petición fue convenientemente engrasada económicamente, ¿no? Puesto que se le concedió este importante cargo eclesiástico. Esto inspiró una copla popular que decía: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado. Aunque se libró de la ejecución, no como le pasó a su mano derecha, a Rodrigo Calderón, que fue ejecutado en Madrid, el duque fue desposeído de gran parte de su enorme fortuna, muriendo años después solo y alejado de la corte donde tanto medró. Como hemos podido ver, la corrupción, la especulación y el tráfico de influencias está presente en nuestra historia a lo largo de los tiempos. Y como he dicho antes, no hay nada nuevo bajo el sol. Solo la regeneración moral puede librarnos de esta auténtica lacra. Pues esta es la exposición, Miguel. No sé si quieres preguntar algo o hacer alguna puntualización. No, poca cosa. Simplemente me llama la atención. Claro, tiene sentido, ¿no? El poco tiempo que fue Valladolid capital, ¿no? Por lo que me dices, fueron apenas 5 años y 2 meses, para ser exactos. Y bueno, claro, esto para la ciudad, imagino que un inicial subidón importante y luego bajó, ¿no? Imagino que luego Valladolid bajó de los 30.000 iniciales que tenía a 18.000 10 años después. O sea que no solo no fue capaz de mantener la población previa a este cambio, sino que bajó bastante, que no volvió a retomar después hasta ya finales del siglo XVII. Interesantísimo, Enrique Lemus, es el tema, y como hemos dicho al principio, nos resulta muy familiar y muy actual en esta corrupta élite política española, pero ojo, tampoco nos fustiguemos más de la cuenta, española y no española. La corrupción, por mucho que nos quieran hacer creer que es un mal endémico solo español, está en todos los países, en todas partes, y aquí España no es una excepción. Así que bueno, con esto terminamos esta primera sección de historia de aquí La Voz de Europa, y nada más, Enrique Lemus, agradecerte tu trabajo y hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel, y un saludo a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Hasta la próxima semana. Nada más, amigos, terminamos este primer Aquí la Voz de Europa del año 2022 con las mismas fuerzas y las mismas ganas con las que terminamos 2021. Como siempre, recordaros que podéis encontrarnos en redes sociales, que tenemos nuestro canal iVoox, nuestro canal YouTube y nuestro canal Telegram, donde esperamos que nos sigáis, y también podéis contactarnos en nuestro correo electrónico alde.radio@gmail.com. Nada más, amigos, esto ha sido Aquí la Voz de Europa y hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to see, I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields colored with snow, I think back of the years of the two brothers wars. For the sake of the aliens, young soldiers died, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beam, let's be the Altis and Fahnen. Unser Land's done, kannst du noch mal erzählen. Von der Stahl, von den Blut und von den Helden.